Le metemos el salvajismo, terrorismo. Cierra los ojos y se pega el ritmo. Salió la luna, nos pusimos malignos. Lo mueve por el protagonismo. Salvajismo, terrorismo. Cierra los ojos y se pega el ritmo. Salió la luna, nos pusimos malignos. Lo mueve por el protagonismo. Lo vi bailando desde que llegó. Me pregunté por qué tan sola. Los maleantes tenemos corazón. Yo te lo robo a punta de pistola. Y dale pa' encima. Lo rebota en la tarima. O arriba la mesa de la cocina. Es una asesina. Nos ponemos bien pegados cuando el calor la domina. Prende la candela cuando la bajo pa'l barrio. Mami, tu boca es como un mal necesario. Cuerpo de tapa de calendario. Le damos un horario, está dentro del armario. Y dale pa' encima. Lo rebota en la tarima o encima de la mesa de la cocina. Es una asesina. Nos ponemos bien pegados, oh, oh. Le metemos el salvajismo, terrorismo. Cierra los ojos y se pega el ritmo. Salió la luna, nos pusimos malignos. Lo mueve por el protagonismo. Le metemos el salvajismo, terrorismo. Cierra los ojos y se pega el ritmo. Salió la luna, nos pusimos malignos. Lo mueve por el protagonismo. Salvajismo, terrorismo, Le metemos el salvajismo, terrorismo, En la noche las miradas son todas frías. De sentimiento vacía, igual voy a hacerte mía, mía. En la noche las miradas son todas frías. De sentimiento vacía, igual voy a hacerte mía. Así que dale que ahora voy a darte duro. Bellaqueo trifai, con tu perreo me curo. No hay otra mami chula que le meta tan puro. Y nadie como uno le va a meter tan duro. ¿Cómo? Duro, duro, duro. Nadie como uno, duro, duro. Con tu perreo duro, duro, duro. Nadie como uno le va a meter tan duro. Y dale pa' encima. Lo rebota en la tarima o encima de la mesa de la cocina. Es una asesina. Nos ponemos bien pegados, oh. Le metemos el salvajismo, terrorismo. Cierra los ojos y se pega el ritmo. Salió la luna, nos pusimos malignos. Lo mueve por el protagonismo. Salvajismo, terrorismo. Cierra los ojos y se pega el ritmo. Salió la luna, nos pusimos malignos. Lo mueve por el protagonismo.